Yep. Y ya pasó, ya está frío el muerto. Lo recuerdo bien, aunque no lo siento. Están cerca de mí los antiguos versos. Hablan sobre el amor, uno que ya no siento. Miro al futuro y sé que me están siguiendo. En papel o en canción, no mueren con los muertos. Andan con fluidez por pasillos oscuros. Me hace ruidos andar y no se van a ir, y no se van, y no se van a ir, y no se van a ir, y no se van a ir. ¿Cómo podría ahora andar con nuevos sentimientos? Sustrato nuevo igual, nuevo verso saldrá. ¿Qué es lo que voy a hacer si no tienen sentido? No los quiero echar, aunque sepan volar, aunque no sepan volar, aunque sepan volar. Ahora sucede que las más frescas canciones se hacen amigas de las que se fueron ya. Juntas todas se van, arriendan una casa. No me preguntan nada, se van a convivir. Los antiguos versos no se van a ir. Se van a convivir.